madre, ojalá que nunca vuelvas a la radio, hijo de tu pinche madre, porque yo me cargo de chingarte, hijo de puta, motherfucker.